con los multimedios ni con los multidueños, sembradores de viento, porque no estamos en el medio, estamos en la otra punta. Escuchá Sembradores de Vientos. Un programa de trabajadoras y trabajadores. Escuchanos por aire en Avellaneda, Radio La Mosca, FM 93.5. O por internet en fmradiolamosca.com.ar. Nosotros también te escuchamos al 5433-3607. ¿Qué tal? Estamos aquí en Sembradores de Vientos, como todos los jueves, de 18 a 20. Un poquito después de las 18, un poquito antes de las 20, pero estamos. Lo importante es que estemos. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, Andrés? Bueno, él está ahí con los aparatos, cuando se digne a saludar. ¿Lo decís por ustedes o por estos? No, por esto. Ah, yo pensé que lo decía por ustedes, lo de los aparatos. No, de la cabina esa. Son todos como una hermandad, una cofradía de aparatos. Si nosotros somos aparatos, lo que vos me queda. Serías el padre de los aparatos. Bueno, no entremos en esas provocaciones. Cuestiones familiares que... Bueno, ¿qué tal? Bueno, tenemos una semana movidita, no estamos dando ninguna novedad. Y lamentablemente hay temas que no son tan agradables. Hoy, entre otras cosas, salió la sentencia para los compañeros petroleros de Las Heras y se confirmó, en principio, seguro, la cadena perpetua para 4 de ellos y hay unos 4 o 5 que recibieron 5 años de condena. De todas maneras, vamos a ir confirmando esto en el correr del programa para dar más información certera. Hoy estuvimos en una movilización en ese sentido, a raíz de la solidaridad que se originó, se organizó, y para demostrar oposición a todo lo que fue este juicio absolutamente preparado. Y también vamos a hablar en el día de hoy de los sucesos acontecidos en casi todo el país prácticamente, y donde no sucedió estaba por suceder, con el tema de la policía, saqueos, etcétera, que digamos, no estoy tan seguro de hablar de policía y saqueos, porque los saqueos algunos no fueron tales, sino fueron orquestados, organizados y llevados a cabo no por la población en general, sino por grupos dirigido supuestamente por la policía, pero de eso vamos a hablar en un ratito. Y antes de empezar, después tenemos algunos audios, vamos a tener la columna económica a cargo de Víctor, para que nos siga desasnando en algunos temas. Trataremos de no interrumpirlo para que no pierda el hilo del tema, que siempre nos dice, no me interrumpan porque después me pierdo. Y vamos a escuchar unos temas sobre... ¿De quién es? Digamos, preparamos un informe sobre lo que es la situación de la clase obrera hoy y la precarización laboral. Bueno, es de eso, hay audios y vamos a también dar nuestras respectivas opiniones. Vamos a un tema musical ahora. ¿A quién nos vas a poner? Creo, si no me equivoco, porque los temas a veces aparecen sin nombre, a Pez. Y bueno, tuvimos el domingo, el sábado, viendo los 20 años, Víctor se quedó con la espina, ya que hablamos de Pez. La aguja dice la verdad, la aguja. Qué bueno. ¿Por qué pone esto? ¿Qué va a pasar? Apocalipsándose, temiendo a desaparecer. Otra vez, contra Dios, sin piedad y sin dolor. Gravedad, creo en la vida. los multimedios ni con los multidueños, sembradores de vientos, porque no estamos en el medio, estamos en la otra punta. Bueno, seguimos aquí entonces en nuestro programa llamado Sembradores de Vientos. Los medios de comunicación, las vías de comunicación, mejor dicho, 5433-3607. Ah, y si quieren escuchar música, pongan otro programa. Porque, sí, porque acá... acá el operador está sumamente confundido, aunque dice que fue, ahora estoy, me entró la duda, si fue, me parece que fue otro recital y dijeron esta vez, esto ahora viene acá y Paul dice, voy a pasar Pen y pasa cualquier otra cosa. Lo que acabamos de escuchar fue el Siempre Eterno, Contra Dios se llama el tema, banda que le integra Minimal, guitarrista de Pez, del Siempre Eterno y alguna vez de los fabulosos Cadillac. Bueno, no tiene nada que ver con lo que dijo antes, que iba a escuchar, íbamos a escuchar algo y no lo escuchamos. Después vienen las excusas. Parece, vos te tendrías que postular para algún puesto político, Andrés. Político trucho, parece. Sí, sí. Operador trucho, político trucho. Y aparte vinculado con la atención a la prensa, porque así distorsiona todo y justifica todo. Me llamaron del INDEC. Bueno, vamos a empezar con los llamados saqueos y movidas policiales que hubo esta semana. No voy a dar una opinión cerrada ni tengo realizado un análisis a fondo, absolutamente estudiado, como para decir la cosa es así o fue así. Pero hay datos que, en todo caso, los tiro como elementos para analizar, y creo que justamente los que escuchan están en condiciones de evaluar también y analizar por sí mismos esto que ha sucedido. Por ejemplo, en Córdoba empieza una discusión por las cuestiones salariales y entre la policía provincial y el gobierno de Córdoba. Evidentemente no llegan a acuerdos y a los policías de Córdoba no se le ocurre nada mejor que imitar aquel movimiento que llevaron a cabo los gendarmes hace un par de años y hacer lo mismo, es decir, acuartelarse, manifestarse, etcétera. Empieza una, ¿cómo podríamos decirlo? Una seguidilla entre el gobierno nacional y el gobierno de la provincia de Buenos Aires que es digno de una película de ficción, porque no se puede creer que haya pasado. Bueno, ahora no es tan ficción, es algo muy común. Cada uno se pasa la bola para no pagar el costo político. Sí, pero digamos, manejarse a través del Twitter entre un gobernador y el gobierno nacional, eso ni a Fellini se le hubiese ocurrido. Es que no existía el Twitter en la época de Fellini. Claro, ¿no? Por eso dije ni a, pero a Fellini, si hoy viviría, yo creo que renuncia a la ficción porque dice, esto me supera, jamás se me hubiese ocurrido que un gobernador va a comunicarse con el gobierno nacional a través del Twitter. Es una payasada. Sí. Para ser suaves. Entonces, en esa pelea interna que tienen para descalificarse mutuamente, etcétera, a la policía no se le ocurre nada mejor. O sea, ya lo importante fue acuartelarse, primera medida. La segunda, y esto es una evaluación personal, pero no tan personal, hay mucha gente que coincide, movilizó la policía a todos los secuaces que tienen trabajando para ellos, llámese mafias, grupos, bandas, en fin, lo que se les ocurra, de mafiosos, de marginados, de lo que fuese, para hacer los supuestos saqueos que en realidad eran robos. Por eso digo, hay que hacer una distinción. Saqueo, siempre yo tomo lo de saqueo en dos. Hay dos elementos básicos para evaluar el saqueo: cuando los realizan las masas populares en función de recuperar parte de lo que considera que le corresponde, y lo que realizan las potencias internacionales o empresas multinacionales con los recursos de un país. ¿Por qué saqueos? Porque son formas de sustracción de determinados elementos en función de fines determinados. Acá el único fin determinado sí, existía. Cabe la aclaración en sentido totalmente opuesto, digamos. Claro, por supuesto. Son dos ejemplos que nosotros le podemos aceptar la nomenclatura de saqueo, pero son dos ejemplos absolutamente diferentes. Sí, yo respecto a esto que sucedió, quizás tengo algunas divergencias con mucho de lo que se viene diciendo. Creo que lo que pasó es una deuda que tiene el kirchnerismo con la sociedad desde hace años, que nunca atacó el nido de corrupción de la policía desde ningún punto de vista, y siempre hubo un entrelazado bastante directo entre la policía, el gobierno, la policía y las mafias patronales y los negocios propios de la policía. Cuando digo esto, digo, hubo una zona liberada donde mataron a Mariano Ferreira, activista, Aníbal Fernández y muchos de los dirigentes que hoy están en el gobierno, Alberto Fernández que estuvieron en Puente Pueyrredón cuando la policía mató a manifestantes, actuando como brazo armado de gobierno, del cual salieron muchas figuras que hoy están en el arco kirchnerista. Y digo, para poner un ejemplo, cuando Daniel Solano, un trabajador de la cosecha en Choel Echevel, reclamó por sus derechos, fue sacado por la policía de un disco el 5 de noviembre del 2011 y sigue desaparecido. Luciano Arruga es otro de los tantos desaparecidos, y es un caso emblemático que nos hace pensar en los pibes que hoy están saqueando o que saquearon. La muerte de Luciano Arruga se produce porque este joven se niega a robar para la policía, y la policía, como obligaba a estos pibes a robar para la corona, fueron molidos a palos. En este sentido, digo, me da mucha bronca todo lo que está pasando, porque a los pocos días de que sucede lo de Córdoba, yo hablando en un bar con mi novia, tomando una cerveza, le digo, este es un momento donde el gobierno va a tener que dar aumentos a todas las policías, porque va a pasar en todos lados, y sería una buena estrategia dar aumento a las bases, aunque uno está en contra del aparato policial y descabezando a las mafias. Y sin embargo, el gobierno se ve que tiene lazos más que estrechos con esta gente, porque nunca una política real contra la trata de personas, nunca una política real contra el narcotráfico, ni contra los desarmaderos, ni contra todas las quintas y kioscos que tiene la policía. Bueno, hay también que reconocer fundamentalmente la vinculación, no es la vinculación en realidad, ¿cómo decir? La relación que existe entre el gobierno y este tipo de policía, y por qué le permite, y hasta a veces digamos estimula a este tipo de corrupción, porque la necesitan para hacer el trabajo sucio. Entonces esto es también connivencia del poder político, el poder judicial, el poder policial. Hoy podemos hablar del poder policial, si bien no es una estructura uniforme. Yo no considero válido el planteo del gobierno en ese sentido, no creo que haya, es personal, insisto, una confabulación, porque justamente primero saltó Córdoba, después saltan el resto. Y el resto salta después que el Córdoba recibieron el 100% de aumento. Sí, además se dio en provincias con distintos signos políticos, así que no, no solo donde están gobernando dirigentes kirchneristas, sino también radicales, así que es algo, evidentemente es algo que tiene que ver con cuestiones estructurales profundas de la policía, que en última instancia, hay que tener, esto lo tenemos claro, los que estamos en siempre los conflictos obreros, están para defender la propiedad de estos muchachos y actúan en ese sentido, o sea que no son trabajadores, como muchos tratan de confundir, no son laburantes, sino están para defender a un sector minoritario de la sociedad y para contener y reprimir a los grandes sectores del pueblo. Es más, perdóname, por si había alguna duda, los tucumanos, la policía tucumana arregla con el gobierno y a los 10 minutos un cacerolazo pidiendo seguridad y los cagaron a palo. Hace 2 minutos yo no te reconozco, no acepto tu orden, me quedo en acuartelado, qué sé yo, me diste 3 pesos más, ¿a quién hay que cagar a palo? Salgo ahí, y encima no eran los sectores más combativos, estaban pidiendo más seguridad, eran los sectores. Sí, pero eso se da desde una fábrica donde sus trabajadores reclaman por sus derechos, los primeros que aparecen son los policías, así y los es. Primeros cuando antes que aparezca la patota se van para que la patota trabaje. Es la policía. Es la policía. Lo mismo pasó con el caso, como vos decías, de Maxi y Darío. También pasó con Mariano Ferreira, donde estaba la policía, se rajó, zona liberada, lo asesinan. Así que bueno, estos son los muchachos con que uno tiene que tratar. Así es. Eso mirándolo ya de su accionar habitual. Después todo lo otro que venían marcando ustedes, sus negocios turbios con la droga, con el tráfico de personas y todos los otros negocios turbios que tienen esta muchachada. Bueno, yo creo que con esto más o menos pudimos expresar lo que pensamos nosotros. Ahora está en ustedes que nos están escuchando, que sigan pensando, saquen conclusiones a ver cómo coño salimos de este enredo. Porque acá el problema es que algunos dicen, ay, pero sin policía no podemos. Yo creo que habría que pensar cómo se podría sin la policía. Yo creo que hay que encontrar la vuelta. Sí, que por otro lado con la policía no estamos pudiendo, así que... Bueno, para si quieren opinar sobre el tema pueden llamar al 5433-3607 o para llamar y contarnos sus inquietudes en cualquier aspecto. Ahora sí, nos vamos con Pez y ya volvemos. Ahora sí, bueno. Ahora sí. We'll be right back.

Es el primer problema, eso que me parece que hay que modificarlo. Porque después viene el segundo, es cuánto nos corresponde en realidad al que la riqueza, al que la produce. Eso debería ser así, lamentablemente en el mundo que vivimos no lo es. Pero después viene el otro problema de, bueno, el porcentaje. Bueno, en porcentajes, hoy estamos igual o peor que en los 90, en ese sentido. ¿Qué porcentaje estamos hablando en este momento? Y estaban diciendo alrededor de del 30-40%, alrededor del 30%, que ni siquiera se llega al 40%. Para los obreros. Exactamente. Para ser a lo mejor más gráfico, vamos a ver, ser gráfico por radio es medio complicado. Por ejemplo, la torta, decían en una época, nos llenaban la cabeza con el tema de que la torta era chica, entonces se repartía poco. Supuestamente esa torta, un 60% de esa torta le iba al patrón y un 40% a nosotros. Bueno, ahora se agrandó la torta, pero no seguimos repartiendo igual. El 70% para el patrón, el 30% para nosotros. Ese 30% es más que el 40% anterior, porque la torta se agrandó. Pero la porción que se lleva a la patronal es infinitamente superior. Y ahora vamos a... Perdón, está tener, la compañera, sí. Susana, desde Las Heras. ¿Qué tal, Susana? ¿Cómo estás? Contanos qué estuvo pasando. Un fallo nefasto con 4 condenas a perpetua de las 6 pedidas y después condenas a, creo que son 7, 8 compañeros más de 5 y más años, en un juicio totalmente irregular. Recordamos que son los compañeros, no sé si ya mencionaron algo en el programa hoy, los compañeros trabajadores de Las Heras que vienen procesados, que han estado presos desde el año 2006, en ese momento protagonizando un importante paro de petroleros con Pueblada, donde se estaba reclamando por el no pago del impuesto a las ganancias y también contra la tercerización laboral que impedía que ellos no les reconocían el convenio como el pago como petroleros y les estaban pagando como trabajadores de la construcción, con lo cual significaba un fraude laboral, una rebaja salarial importante. Y a la brutal represión de esa lucha se respondió con una pueblada y después en la cual falleció un policía y en la cual hubo una cacería, hubo testimonios bajo tortura, hubo apagones, corte de comunicación de toda la ciudad, digamos una militarización brutal del pueblo, que arrojó decenas de procesados y estas imputaciones graves a los compañeros que en un juicio totalmente irregular que se sustenta en declaraciones arrancadas bajo tortura. En este momento los compañeros están en libertad. Los compañeros están en libertad porque van a seguir así hasta que la condena esté firme, cosa que esperemos que no suceda, porque por supuesto se va a apelar y eso tendrá que seguir, digamos, elevándose a la Cámara de Apelaciones de Río Negro, provincial, no ya de la localidad, y eventualmente, posteriormente, a la Corte Suprema de Justicia. Así que los compañeros están en libertad por ahora y confiamos en que haya una respuesta popular importante, que se pueda construir una respuesta popular de magnitud tal que impida que se concreta semejante aberración como es este fallo, que no tiene antecedentes históricos, creo que desde la década del 30 más o menos, y que si algo se puede parecer es a las condenas de Sacco y Vanzetti, donde el poder necesitaba castigos ejemplificadores, no importaba que fueran mentira, que fueran armados, porque en realidad lo que pretendía era que nadie más se anime a reclamar por sus derechos, a salir a la lucha. En el largo camino que tuvimos la delegación, que vinimos de Buenos Aires, que fuimos 2 micros, que vinieron más de 100 compañeros que vinimos desde Buenos Aires, otro tanto de Neuquén y de, bueno, también había compañeros de acá de Santa Cruz, de Chubut, veíamos pasamos por lugares donde había unos cuantos de esas especies de bombas que sacan el petróleo del suelo santacruceño y también de la provincia de Chubut, y es lamentable pensar cómo tan rápidamente 8.000 millones de dólares, el contrato a Repsol, el contrato con Chevron, con qué rapidez los gobiernos prodigan a estas empresas millones de dólares, y cómo son tan duras, tan rudos, tan salvajes con los trabajadores que reclaman que una parte de toda esa inmensa riqueza que se llevan vuelva a sus manos, digamos, en la forma de un salario digno o justo. ¿Cuál es la situación en este momento de la movilización? Es decir, vos decías que la movilización de hoy ya terminó. ¿Hay algún planteo, alguna medida de lucha? ¿Hay algún gremio santacruceño que haya decidido algún tipo de medida en función de este fallo? Entiendo que hay una seccional de petroleros que determinó paro, pero está muy difícil la situación porque esta situación de represalia abarca a la población de los lugares. Hubo un congreso, hay hoy día un congreso provincial de ADOSAC, que es el sindicato docente, que tuvo hace unos años una situación similar de militarización de las escuelas y demás, y acá ya han terminado las clases. El gremio determinó un congreso provincial para hoy, de modo que pudieron estar presentes representantes de todos los distritos, de todas las seccionales de la provincia, pudieron estar presentes en la movilización. Bien, te comento, después nosotros justamente teníamos previsto en un ratito hablar del tema y de la movilización que hubo hoy acá, pero aprovecho esta comunicación para que a su vez comentes a los compañeros de allá que la movilización fue importante. Por ahí no tan numerosa como hubiese sido en otro horario. Es un horario complicado, acá es a las 10 de la mañana, están hasta las 12 que se hizo el acto, prácticamente todo el mundo está trabajando, y como ninguna de las centrales obreras, tenemos 5 y ninguna sirve para nada, evidentemente, porque acá hicieron absolutamente las 5, ninguna estuvo ni siquiera con una adhesión, de ningún tipo, y haciendo, digamos, impidiendo de esta manera a lo mejor una participación mayor si algún gremio hubiese decidido algún paro o abandono de tareas en función de esta situación. De todas maneras, hubo una movida importante, y en el momento de escucharse la sentencia explotó una indignación tremenda. Se profundizó el corte y se marchó a la 9 de julio, se cortó la 9 de julio y se estuvo ahí un tiempo, y se hubo, digamos, un compromiso de todas las organizaciones ahí presentes de generar nuevas instancias de lucha en función de revertir este fallo, por lo menos en las instancias de apelaciones que faltan. Sí. Parte de lo ejemplificador también entendemos que tiene que ver con la situación actual, en la cual el ajuste, la decisión de la burguesía, de las patronales, de hacernos pagar su crisis a los trabajadores y de explotarnos cada vez en mayor medida, tiene su correlato en este tipo de condenas, así como en los 6.500 procesados que hay, y en algunas condenas también que están sucediendo, así como despidos. Así es. Aquí tampoco estuvo presente ninguna de las centrales de trabajadores. Lo que sí puedo decir que yo estoy acá como parte de una delegación de la seccional en Buenos Aires Sur de ATE de Lomas de Zamora, y que tanto ATE Lomas como ATE Brown estábamos parando hoy, uniendo esta lucha por la absolución de los compañeros al programa reivindicativo, al plan de lucha, a las medidas de lucha necesarias para recuperar derechos que nos vienen quitando. Y lo que sí quiero resaltar, que fueron muchísimas las comisiones internas, agrupaciones de base, que estuvieron aquí presentes y haciendo llegar su solidaridad. Hubo compañeros de Sanón, de la Comisión de Derechos Humanos de Neuquén, donde también tienen compañeros procesados por la represión ante la firma del contrato con Chevron hace un par de meses, donde también hubo compañeros del Garraham, del Borda, de varios hospitales de Capital, de Lorelei, de Pati, de Enfer, y bueno, no me acuerdo porque son muchísimas las representaciones así de algunos compañeros que han venido, y esto indica que es posible trabajar para construir, discutiendo en cada lugar de trabajo la necesidad de unir nuestra lucha reivindicativa, cotidiana, concreta, con el golpear con un solo puño ante cualquier intento represivo, y esto es uno de ellos, y que va a ser ese alza de las luchas, cuando volvamos a ser miles en las calles y parando las fábricas, la que pueda arrancar a los compañeros de las garras con que quieren atraparlos con este fallo. Nosotros en realidad acá esperamos que la movida que se realizó tanto en Caleta Olivia como acá en Buenos Aires sea el puntapié inicial de un trabajo muy arduo que nos espera, pero que tenemos que multiplicarlo. Yo creo que, como se dijo también en el acto de hoy, esta lucha recién comienza en el sentido de la nueva situación que se genera. Vos nombraste muy bien el ejemplo de Sacco y Vanzetti, también iba a ser uno de los parangones que íbamos a utilizar en nuestra intervención acá en el programa, porque creemos que es exactamente lo mismo, es un ajusticiamiento a la clase trabajadora como forma de ejemplificadora para amedrentarla y bajarle los brazos. Lo que tenemos que demostrarles es que no nos van a hacer bajar los brazos y que seguramente vamos a poder multiplicar la fuerza y las acciones realizadas hasta ahora para revertir ese fallo. Susana, te agradecemos muchísimo la comunicación. Un fuertísimo abrazo a toda la delegación y a los compañeros, por supuesto, de Las Heras, que están presentes en nuestro programa permanentemente, que tienen este micrófono para comunicarse con nosotros tantas veces lo crean necesario, y que vamos a seguir en esta lucha. Tenemos confianza en nuestra clase, en nuestra clase obrera, en nuestra clase trabajadora, que va a saber enfrentar este trago amargo y darlo vuelta. Sí, por lo pronto, otra cosa es que el próximo martes a las 6 de la tarde va a haber una nueva reunión del Comité de Apoyo, del Comité por la Absolución de los Compañeros, para seguir pensando las acciones que se puedan seguir impulsando en lo inmediato, y de las cuales estamos seguros que este 20 de diciembre va a tener que tener necesariamente en una movilización unitaria, que es la que hace falta, un fuerte respaldo a este reclamo por la absolución de los compañeros. Esto es necesario porque la sangre del 19 y 20 de diciembre no fue vertida para que los que se quedaron después, que queríamos que se fueran todos, nos produzcan a los trabajadores estas cosas. Salir de la desocupación y de la crisis del 2001 a una situación de mayor empleo y muchísimas ganancias de las grandes empresas no es para que los trabajadores suframos este tipo de condena por reclamar por nuestros derechos. Seguramente. Bueno, entonces seguramente vamos a... El jueves que viene, en la próxima salida de nuestro programa, estaremos informando sobre las nuevas medidas. El próximo programa va a ser el jueves 19, justamente previo al 20 de diciembre, y seguramente ahí estaremos informando sobre el carácter de las nuevas medidas que se lleven a cabo. Un abrazo grande y nos vemos, y te esperamos a vos, por supuesto, en el próximo jueves, para que compartas con nosotros uno de los últimos programas del año. Bueno, nos vemos entonces el jueves. Un abrazo para todos. Un abrazo. Bueno, realmente superó las expectativas que teníamos. Nosotros íbamos a hacer un bloque en relación a esta lucha que estamos llevando a cabo en solidaridad con los compañeros de Las Heras, pero esta comunicación realmente nos permite por lo menos tener un panorama mucho más claro y saber más o menos dónde estamos parados. Vamos a ir a un corte y luego seguimos aquí en Sembradores de Vientos hasta las 20 horas. Se acerca fin de año y es tiempo de balances, pero no deprimirse, amigo, por los logros no cumplidos. Balances, el INDEC. Si fin de año es tiempo de pan dulces, entonces a mandarle fruta. Bueno, seguimos con este programa llamado Rompiendo Cadenas. ¿Nuestro programa número cuánto? Yo lo llamaría Sembradores de Vientos para evitar conflictos. Ah, sí, bueno, ¡epa! ¿Qué pasó? Los controles andan solo. Puedo jurar que no tenía ninguna mano sobre el mouse y está Víctor de testigo. ¿No? ¿De testigo? Yo me parece que estoy en el planeta Marte, mirá. Bueno, empecemos de nuevo. Bueno, estamos en el programa Sembradores de Vientos número XX. X. Nuestras vías de comunicación son... ¿Es el programa número 60 este? Ponele. Está bien. Programa número 60, cerca de la jubilación en todo caso. 5433-3607 son los números para comunicarse con Radio La Mosca, de donde se transmite este programa. Si no, ¿qué pasó? Tenemos visitas acá. Visitas técnicas de Javier. Exactamente, que viene a cagar los apedos a Víctor porque habla de lejos del micrófono. Ahí está. A solucionar algunos problemas. Servicio técnico, ¿querés saludar a la audiencia? No. No quiere saludar a la audiencia. Javier se va. Envidia porque nuestro programa supera ampliamente al programa Che Compañero de esta misma emisora, por eso, etcétera. Bueno. Otra forma de comunicarse es vía nuestro Facebook, que se llama Sembradores de Vientos. Y si no, los van a encontrar los programas colgados en el blog de Sembradores. Todas las semanas ahí David toma la tarea sistemática de subir nuestro programa de los jueves y también algunos fragmentos que se destacan. Por ejemplo, lo que estábamos pensando es subir esta comunicación que tuvimos hace un ratito con Susana sobre el tema de las eras. Así que, bueno. Yo, si les parece, quería leer una solicitud. ¿Les parece? ¿A quién le hablas? A vos y al supuesto David que se fue a tomar mate. Leer una solicitada que nos llegó de la corriente Rompiendo Cadenas, que dice: solidaridad con los compañeros del Sindicato de Empleados y Obreros del Azúcar del Ingenio Ledesma. Y dice lo siguiente: en una asamblea ilegal el 4 de diciembre, un sector de la comisión directiva del Sindicato de Empleados y Obreros del Azúcar del Ingenio Ledesma se pronunció por la destitución del secretario general Rafael Vargas, la única gestión en décadas que hizo un paro al, la única gestión en décadas que hizo un paro a la patronal y que denunció ante el Poder Judicial las persecuciones durante la dictadura. La asamblea llega apenas unos días antes del 10 de diciembre, fecha en que está convocada la asamblea ordinaria del gremio, y a unos 6 meses del llamado a nuevas elecciones en el sindicato. El adjunto, el vicepresidente y el tesorero integran el grupo pro-patronal, por lo que pueden entorpecer la gestión. Cabe destacar que en estos 3 años de gestión, Rafael Vargas comandó los únicos paros tras más de 20 años al ingenio. Fue clave en la creación del bloque azucarero regional, lograron aumentar los salarios a los trabajadores del sindicato, lograron el reconocimiento de los terciarizados como trabajadores de la empresa y hace poco la gestión entregó a la justicia los archivos del sindicato que grafican la persecución de la empresa a los sindicalistas durante la dictadura. Sin embargo, a pesar de la gravedad institucional actual, el compañero Vargas demuestra plena confianza en el apoyo de los obreros y seguirá al frente de la lucha de los trabajadores del ingenio Ledesma. Este es el comunicado. Después siguen las adhesiones, que son infinitas prácticamente, ya que es un hecho bastante grave al que nos tienen acostumbradas estas burocracias. Bien. Bueno, cambiamos de tema y retomando una temática que empezamos a trabajar la semana pasada, que aprovechando la presencia de Andrés y mía en el taller que organizó el EDI, Economistas de Izquierda, hace unos días, en donde concluyeron varios economistas que trataron sobre la realidad argentina, las perspectivas y cómo ven el panorama para el año que viene. La semana pasada nosotros trajimos un audio de Claudio Katz, donde él sintéticamente explicaba por qué para él el modelo kirchnerista estaba agotado, y hablando fundamentándose sobre cuatro elementos, que era: uno, el agotamiento del impulso del desarrollo mediante la demanda, la declinación del papel de la burguesía, este papel de la burguesía que todos los gobiernos, la burguesía nacional, ¿no? O sea, los industriales nacionales, que no tienen y no tendrán perspectiva de desarrollar el país. El tercer elemento que brindaba Katz era el el abandono de la política de transferencia de renta del sector agrario, que y esto se dio en el 2008 con la crisis con el campo. Bueno, dicho sea de paso, este abandono, es decir, obtener rentas del sector agrario, agroexportador, y derivarla hacia el desarrollo industrial, bueno, es una política de ese abandono. Y el cuarto elemento era el de los grandes problemas estructurales, los desequilibrios estructurales históricos de la economía argentina. Sobre estos cuatro elementos, entonces, Claudio Katz caracterizaba como un agotamiento del modelo kirchnerista. Eso la semana pasada. Hoy trajimos otro economista, es Sergio Salucho, es un economista de autodeterminación y libertad, si mal no me acuerdo, que va a ser, trajimos dos audios. En el primero, él va a caracterizar un poco la situación económica del país, y en el segundo, más cortito, sobre lo que se espera para el año que viene. Vamos con el primero. Pasados 12 años de la más profunda crisis económica que vivió la Argentina y 10 años de este gobierno, hay múltiples indicadores macroeconómicos y sociales que están en retroceso o estancados. A nuestro entender, esto se debe fundamentalmente a que no ha habido cambios profundos, ni en la matriz productiva, ni en la distribución del ingreso y la riqueza. La estructura productiva de los 90 para nosotros se ha mantenido intacta, o incluso hasta se han profundizado algunos de los rasgos más negativos de aquel momento. Para dar algunos ejemplos rápidamente, creció la extranjerización de la economía, se extendió la megaminería a cielo abierto, todos los casos vinculados con el extractivismo, el acuerdo con Chevron y la introducción del fracking, tema a discutir como veo que han planteado otros expositores, más soja transgénica y contaminante, un aumento de la concentración económica, la propiedad privada hoy día en la Argentina se encuentra en menos manos y por ende los principales resortes de la economía, aumentar nuestra deuda externa, ya lo mencionaron también algunos otros expositores, bajo esta fantasía del desendeudamiento ya se llevaron de Argentina 173.000 millones de dólares y sin embargo la deuda ha crecido. También empeoraron las condiciones laborales, las condiciones de empleo en la Argentina, si bien podemos ver una recomposición de la tasa de desempleo, siempre teniendo en cuenta el punto de referencia, ¿no?, que es el 2001, en este caso, en mi análisis, digo que sigue habiendo altos niveles de trabajo negro y que se fortalecieron formas de contratación precarizadas, como mencionaron también otros, tercerización, trabajos empleados contratados y demás. En la actualidad observamos varios elementos de crisis que se van agudizando. Muchos ya fueron mencionados. Déficit externo, ¿sí?, una balanza comercial que no logra compensar la cuenta de turismo, el déficit energético, las remesas de ganancias y los pagos de deuda. Y por otro lado, un déficit interno con fuentes de financiamiento cada vez más agotadas. Banco Central, Banco Nacional, CES, se encuentran en un callejón sin salida. También observamos esta baja imparable de las reservas, los dólares fugados no vuelven, no se captan inversiones extranjeras directas. Entiendo esto que mencionaban algunos de los expositores, que hay un escenario de atracción de inversiones extranjeras directas, pero el gobierno no lo está logrando, por lo menos de manera contundente, las reservas siguen cayendo. Y las exportaciones de soja y autos dependen de múltiples factores que hoy en día no están bajo el control del gobierno. Tal vez con alguna de las propuestas que se plantearon, que no fueron llevadas adelante, podría tener más herramientas de control del sector exportador. Todo este panorama trae aparejado los problemas de tipo de cambio y de precios, ¿no? Ya es histórico en la Argentina, como sabemos, estos factores se retroalimentan, ¿sí? El control de la compra de dólares, el dólar paralelo, la inflación, está todo estrechamente ligado, y nos parece importante destacar que en todo esto hay ganadores y perdedores. Con la política del gobierno, y estos 10 años de gobierno, los ganadores fueron quienes pudieron fugar dólares antes de las limitaciones de compra, los exportadores, los bancos, los marcadores de precios, ¿sí?, que se benefician con las expectativas, y los perdedores, como siempre, los trabajadores con salarios en retroceso, el salario totalmente destruido, devaluado, a medio de dólares, los beneficiarios de prestaciones sociales que están en riesgo, como habíamos mencionado, algunos también mencionaron los subsidios y las asignaciones, los precarizados en sus múltiples formas, un 25% de la población de la Argentina más o menos según quien haga las mediciones, debajo de la línea de pobreza. Bueno, y millones de personas que todavía se encuentran en otras condiciones de pobreza que no son las de ingresos, por ejemplo, carecen de agua potable o de gas natural, ¿no? Elementos de crisis que van agudizando. Como decía, toda esta situación que tiene a empeorar y que muestra signos de decadencia, y que no es para nueva, como mencionaron otros también, viene de 2008, el gobierno pudo suavizar el ciclo. Y entendemos que va a mantener esta estrategia hasta el 2015. Bueno, estábamos escuchando recién a Sergio Salucho, me parece que fue bastante claro, dentro de un marco general que nosotros me parece que tendríamos que agregarle, esto que mencionábamos al hace un ratito nomás, el tema de que en estos últimos 10 años, 2002 en adelante, hasta el 2008 fundamentalmente, las altas tasas de ganancias de las empresas, ya sea industriales, agroexportadoras, las mineras, cómo esa gran torta de recursos generado por los trabajadores queda en manos de unos muy pocos. Y bueno, esta especie de balance de quiénes ganaron, quiénes perdieron, tiene que ver con ese reparto de la riqueza y cómo estructuralmente la Argentina está armada solo para unos pocos, para los ganadores sean unos pocos y los perjudicados seamos tantos. Ahora en el segundo audio vamos a escuchar un poquito de la perspectiva, qué piensa él, cómo se puede venir el 2014. Pasando un poquito a lo que serían las perspectivas hacia 2015, como decía, el gobierno de 2008, frente a los signos de agotamiento, no hizo grandes giros en este modelo que benefició y beneficia a toda la renta empresaria. Nosotros no coincidimos con algunos análisis que hablan de que hubo sectores beneficiados en detrimento de otros sectores. Toda la renta empresarial se ha visto beneficiada, los grandes terratenientes, la burguesía industrial local, que podrían englobarse en la UBIA, el sector financiero, los bancos, los tenedores de bonos, las empresas multinacionales, muchas de ellas apoyadas en el saqueo de los bienes comunes. Sin embargo, como decía, el gobierno logró estirar esta agonía y evitar caídas muy bruscas. Incluso, también como mencionaba, algunos mantuvo crecimientos moderados del PBI ya sin derrame, digamos, ¿no? Ya sin esta idea del periodismo económico de las tasas chinas. Bueno, creemos que esta será la tendencia hacia el 2015. Los problemas coyunturales no son coyunturales, quiero decir. Si vemos la foto, también algunos sectores de la izquierda habían vaticinado algunas crisis totales inminentes, ¿no? Para nosotros no se viene ni el rodillazo, ni la hiperinflación, ni una caída del PBI como en el 2001, pero sí vemos varios problemas acumulados, los que mencioné recién, y que viendo la película presentan un escenario de crisis a futuro. En esta situación que es frágil, vemos un punto fundamental, creo también algún expositor lo mencionó, que es que la burguesía no tiene interés en este momento de acelerar la caída de este gobierno, ¿no? Coincidimos en que hay una voluntad de la burguesía por garantizar la llegada del gobierno de 2015, porque es lo que garantiza la fabulosa renta que han obtenido en estos 10 años. Y no ven otra opción política, no la encuentran ni en Massa, ni en Macri, a nuestro entender, mucho menos en Cobos o en Wiener. No se desea para nada el escenario del 2001, y cuidar los negocios en Argentina hoy en día es cuidar este gobierno. Sin embargo, creemos que puede haber algunas políticas de ajuste, tal vez sin cambios grandes cualitativos. Esta extorsión de la burguesía con el gobierno no es gratuita, seguramente habrá una presión importante para aplicar caminos de ajuste, y ahí se abre un escenario tal vez para importantes luchas de los trabajadores. Bueno, quiero aclarar, recién decía 2014, 2015, porque no es un tema menor el tema de la fecha, porque en el 2015 hay elecciones presidenciales y el gobierno combina su política económica con la política más electoralera, digamos, parlamentarista, de, bueno, están haciendo cálculos cómo pueden llegar en mejor mejor forma a las elecciones presidenciales del 2015. Entonces ese es el dato desde lo político. Bueno, en las perspectivas, veamos cómo va la economía 2014-2015. Y en ese sentido, no sé, Andrés, qué te parece a vos lo que de la charla esa que presenciamos, pero había como un consenso generalizado donde hay claras perspectivas de ajuste. Ya el gobierno, la billetera se le agotó, la billetera interna. Tiene problemas estructurales muy importantes, entre ellos la inflación, la escasez de divisas, y etcétera, etcétera. Y va a tener que realizar un ajuste. El gobierno, desde su política, eso es como ya casi concreto, los cambios de gabinete lo vienen marcando. El tema es que la proporción y la discusión viene en qué proporción va a ser ese ajuste. Si va a ser un ajuste brutal, así como el 2001, una mega devaluación que tiró los sueldos medios en dólares al piso de los laburantes, o va a ser un ajuste limitado, digamos. Y por lo que escuchábamos el otro día, esta segunda sería la opción, teniendo en cuenta que el ajuste va a venir y que el gobierno, la política del gobierno, esto no, ninguno, ni Claudio el otro día, ni Sergio Salucho en este momento lo plantean, pero se planteó en la mesa, de que el gobierno va a hacer todo lo posible para trasladar el impacto, de mayor impacto del ajuste, al próximo gobierno. Ya, esto hay que ver si sigue un gobierno del mismo signo político o cambia, pero evidentemente los acuerdos con el, por un lado, al ya no tener posibilidades de sacar dinero del ANSES o de otros lados del ahorro interno, digamos, lo va a buscar afuera, pero eso va a tener un costo, que ese costo se va a ver recién en el 2016-2017. Sí, una variable que quizás no estuvo presente en la charla y que modificaría un poco el panorama también es este incremento salarial brutal que se le dio a los policías, donde tenemos 50.000 efectivos en Buenos Aires, que va a repercutir sobre un ajuste quizás un poco más duro del que se venía a venir sobre ciertos sectores. Y la repercusión que esto va a traer en el resto de los estatales, o sea, ya se abrieron las paritarias. Hoy por la radio yo escuchaba a Sotoviata, Radio del Plata, que lo estaba reporteando a Varedel, y antes de empezar a reportearlo le dice, acá se hablaba en la provincia de Buenos Aires del índice de Varedel, porque como los docentes era el primer gremio que resolvía el tema de la paritaria, entonces le adjudicaba a Varedel como el iniciador de las paritarias, el índice relativo que podrían tomar las discusiones. Y le dice Sotoviata, evidentemente lo primerearon los policías. Bueno, más allá de las boludeces que puedan llegar a decir en el programa y demás, pero evidentemente lo que sí queda claro es que esta situación pone el nivel de discusión salarial de los estatales en otro nivel del que se pensaba a lo mejor en otro momento. Si por ahí en otro momento estaría la discusión realmente entre el 15 y el 28, el 15, 18, 20 que quería el gobierno, iba a arrancar desde ahí. Ahora ya estamos hablando de porcentajes muchísimo más arriba. Entonces como que se va a venir complicada la cosa. Y evidentemente esto implicará más luchas y seguramente esto también va a pesar sobre los salarios privados, porque los salarios privados también están mucho más bajos en algunos gremios que lo que están recibiendo la policía y demás. Alguno va a empezar con el tema de que se juegan la vida y toda la pelota esta. No vamos a hacer un análisis ahora de nuevo, ya lo hicimos al principio del programa. La discusión fue salarial. No sé, en ningún momento el planteo de la policía fue: nosotros nos jugamos la vida, queremos más plata, nosotros queremos vivir mejor. Es una cuestión salarial lo que plantearon. Nada más, no dijeron, nosotros nos jugamos la vida somos próceres, nada. Querían más guita. Eso es lo único que plantearon. Y en ese sentido se iguala la discusión en todos los niveles. Así que. Sí, salvo que ellos no son trabajadores. No, sí, por supuesto. Y lo que nos juega en contra es que si están conformes con los salarios, van a tener menos dudas en venir a darnos leña cuando vayamos a reclamar nosotros. No, pero no lo van a ver. Claro, van a venir con una sonrisa oreja a oreja, tomá, vos laburante, tomá. Sí, no, eso, bueno, eso desde ya. Pero bueno, evidentemente pintan un futuro bastante complejo. Y que va a depender, como siempre, de la lucha de clases, la capacidad organizativa y que tengamos nosotros los laburantes, y tanto para la discusión salarial como para otras cuestiones, como por ejemplo para lo de las eras, es condición sine qua non estar ahí al frente y luchando, porque si no, si vamos a esperar que Baradel, el índice Baradel, se iguale a al índice de la gorra, digamos, estamos en el horno, porque sí. Baradel es un tipo que este año ya su dirección celeste tuvo que pagar un costo muy importante por el avance de la organización de los laburantes con las listas multicolor, pero también por los desaguisados y las traiciones que ha hecho él con esa dirigencia, entre tantas otras cosas, en la cuestión salarial también, firmándose el peor convenio de los últimos años. Así que bueno. Vamos. Sí, agregando a lo que es Baradel, porque a veces se pierde que hay alternativas, digo, el gremio Aceiteros de Rosario fija su propio índice de precios por fuera del INDEC y a partir de ahí discute las paritarias. O sea que no es que con la paparruchada que es el INDEC nos tenemos que someter y bajar los pantalones y discutir a partir de lo que ellos plantean. Cuando un sindicato es combativo y se organiza, analiza los costos de vida de los trabajadores, decide cómo tiene que vivir los trabajadores y en función de eso da las luchas. En concreto, se viene un año caliente y está en nuestras manos para ver quién hace los goles. Uh-huh. Así que. Así es. Y bueno, y para ir cerrando este practicar. Tema, la semana que viene vamos a traer otro audio de esta mesa tan enriquecedora donde estuvimos nosotros. Por eso enriquecedora, porque estuvieron ustedes. No, pues estuvimos escuchando. Nosotros fuimos a escuchar. No sé, vos ahí no participaste en esa, ¿no? No se atrevió. No, vos participaste en otra. No quería humillar a los televidentes. A los televidentes. Estamos. Bueno, a lo que quería ir más allá de esto es que la semana que viene vamos a traer otro audio. También va a estar en el piso Cristian Caracoche, nuestro economista de cabecera, digamos. Y si es posible, también Norberto Senior. Y vamos a tratar de hacer un programa especial con esto de, bueno, hacer un balance desde lo económico y desde las luchas obreras de este año y las perspectivas hacia el año que viene. Bueno, vamos a un refresco. ¡Qué alegría, chicos! Ya llegaron los Yasquibum, la pirotecnia infantil que más le gusta al sistema. Hugo, ¿qué es lo que contienen los Yasquibum? El contenido es un claro giro hacia la derecha. Yasquibum, hacen poco ruido y no superan los topes sonoros puestos por el gobierno. Yasqui, ¿y los Yasquibum le gustan a la burguesía? Yo me imagino que muchos empresarios estarían muy contentos. Yasquibum, el cuetito que no asusta y que más le gusta a los chicos. Salgan, estado de sitio del cuerpo y el alma, y los que callan griten con voces que asustan, con brotes de rabia, que los que temen bailen con risas de niño, con boca y tambor, esquivando amenazas, tremendo ladrido de los perros de Dios. No, no. Pesados vuelen con alas de cóndor, con sueños sin ley, y los castrados penetren, que lleguen a cabe y no se lamenten, explorando esta nada, dolor en memoria trae remedio, que los vencidos resistan, no hay droga mejor para despertar. Tengo miedo. que los poetas maten por única vez, disparen las letras que no sean las víctimas, que pelan a un niño que no murió, que los poetas mientan, total para qué sirve esta verdad, se verrá esta selva cuando el espíritu empieza a gobernarse. Sarasa. Seguimos aquí en Sembradores de Vientos. Estoy en esta, con esta voz risueña, porque están sacando fotos, no sé para qué, pero bueno. La difusión, ¿para qué más? Está bien, difunden. Tienen que escuchar las masas proletarias de todo el mundo. Con suerte nos escuchan, encima tienen que vernos, pobrecita la gente. ¿Qué culpa tiene? Y pues cuando vengan a reclamar, cuando nos vean por la calle, nos agarren y nos recagan a palos. Hay que reconocer que somos de lo más lindo del movimiento obrero. Chao. Por eso hacemos radio. Si está el canal de Radio La Mosca, acá ya tienen su canal televisivo. Bueno, algunos comentarios vamos a hacer sobre el... Varias cuestiones, acá se está juntando dos temas que estuvimos hablando, tienen relación absoluta entre sí porque hablábamos del audio que preparó Andrés sobre precarización y después los audios que escuchamos sobre la situación, el análisis de los economistas de izquierda que hicieron sobre... la proyección de este gobierno en materia económica. Y acá lo que queda clarísimo, es, vuelvo a insistir en algunos temas, aunque ya se hablaron, pero digamos, porque son la base de la historieta. Cuando las papas queman, cuando la situación es crítica, todos dicen, bueno, acá hay que arremangarse y hay que hacer el esfuerzo y toda la pelota. ¿Quiénes pagan los platos rotos? La clase obrera. Cuando viene la época de las vacas gorditas, digamos. Tampoco. Sí, para algunos bien gordas. Bueno, ahí ese es el otro tema. Cuando se agrandó la torta para repartir, cada uno ha recibido un poco más. Entonces los trabajadores hemos logrado muchos conseguir trabajo después de mucho tiempo y otros mantener el trabajo y hasta elevar de alguna manera el nivel salarial. Y dijimos, bárbaro, está todo bien. Lo que no se ve, de lo que no se habla, es de lo que se lleva la patronal. Y la patronal multiplicó con creces su rendimiento. Entonces, todo bien, a mí me aumentaron el poder adquisitivo, ojo, los salarios no aumentaron, se aumentó el poder adquisitivo, en todo caso, en el sentido de que me vino una porción mejor de lo que venía recibiendo. Es una especie de aumento salarial, llamémoslo así. Pero en realidad me dieron un poquito más en moneda contante y sonante, pero menos de la torta que había para repartir, porque la torta se agrandó muchísimo. Y ahí es donde, cuando decía Víctor bien, las vacas gordas para algunos, es que algunos se llevaron la porción más grande de la historia. Han ganado a cuatro manos. ¿O por qué se creen que incluso un sector del poder económico, y no pequeño, y no con poca decisión, apoya este modelo nacional y popular? ¿De dónde surge ese apoyo que tiene este gobierno de sectores industriales, de sectores del campo, de sectores del poder financiero, si no es a partir de que están multiplicando sus ganancias? Porque sí, el campo cacarea mucho, por supuesto, ¿cómo no va a cacarear si hablamos del campo, ¿no? Ahí está la gallina. Pero ojo, no es el campo, no es el campo. Estamos hablando de los sectores más reaccionarios y más concentrados del campo. Porque los sectores más populares siguen en la misma estructura retrasada que vivimos también los laburantes. O sea, el productor, el pequeño productor, el pequeño lechero, el tambero, el pequeño frutero, están mal. Eso sí, están mal. Pero los grandes, los que acaparan, los que han alquilado campo a cuatro manos, etcétera, esos están cazando a mano abierta. Sí, sí. Yo querría agregar una característica a estos, en lo que es estrictamente el sector agrario, que es también la extranjerización. Ya no es como esta, no es solo esta vieja, como se llamaba hace mucho tiempo, oligarquía terrateniente, o sea, capitalistas nacionales, sino hay grandes empresas, grandes pools de siembra, que son Monsanto, Cargill. Exactamente, que son transnacionales y que asimila un poco adopta la característica de una industria que es falsamente nacional. Hoy la industria está en su gran mayor parte extranjerizada. Entonces tiene que ver con esto que hoy hablábamos, o que los economistas comentaban un poco, de uno de los estos grandes desequilibrios estructurales que tiene la Argentina, que no son cosas nuevas, sino son históricos. Pero volviendo al tema de la precarización, yo quisiera empezar por un tema más básico, por un punto más básico, que es que generalmente nosotros, en general se piensa que precarizado es aquel que está en negro, o sea que no tiene el papelito, no le llega a fin de mes y no está cubierto todos sus derechos. Pero hay en estos últimos años, a partir de los 90, se ha profundizado después, es que hay muchas modalidades de precarización. Uh-huh. Porque hoy un trabajador en blanco que no lo dejan, por ejemplo, organizarse sindicalmente, también está precarizado. Seguro. Una mujer que realiza la misma tarea que un varón, que también está en blanco, pero cobra menos por la igual tarea, también está precarizada. Entonces, y ahí ya después vienen las clásicas, el trabajo en negro, el trabajo, la tercerización, que es en las grandes empresas, y cada vez en empresas más chicas también se empieza a utilizar, que es esto de no tener una planta propia de la empresa, sino ir y contratar una empresa, una tercera empresa, que es la que trae a los laburantes y que lo tiene en peores condiciones. Bueno, eso también es precarización. Y por otro lado, con esta característica de complejidad, de las distintas formas de precarización que tiene el sistema para sus trabajadores, la otra es que nosotros desde Rompiendo Cadenas, hablamos de la precarización de la vida también, porque eso afecta no solo al trabajador en su ámbito de laburo, sino a toda su, en todos los ámbitos de su vida. Como bien decía en el creo que María de los Ángeles, en el informe que preparó Andrés hoy, está, me parece que agregar algo más a lo que puso blanco sobre negro, cómo es el tema y por qué nosotros hablamos de precarización de la vida. Sí, algo que también quería agregar sobre estas nuevas modalidades de contrataciones y del mundo del trabajo es la polivalencia, o que desde los aparatos ideológicos se le vende al trabajador que hay que ser proactivo, es decir, ocupar más de un puesto y de una modalidad de labor, cuando décadas atrás uno estaba especializado en un área y se abocaba solo a ese lugar de trabajo. Es decir, el que era repositor y punto. Hoy día en las grandes cadenas de comercio, el repositor, cuando no tiene que bajar mercadería de camión, cuando no tiene que limpiar los baños y cuando no tiene que ser cajero, dependiendo de las necesidades de la patronal. Uh-huh. Sí, hay una mayor intensidad de la explotación del trabajo, ¿no? Incluso hay formas no tan claras de precarización. Por ejemplo, estar con un contrato de trabajo o bajo un convenio laboral de un gremio que no le corresponde. Por ejemplo, soy metalúrgico y me ponen como empleado de comercio. Entonces estoy en blanco, cobro el sueldo, me pagan según el convenio, pero según el convenio de empleado de comercio, que no tiene nada que ver con el metalúrgico, por ejemplo. Tal cual, eso es una estrategia empresarial. Exacto. Y la otra forma, muy encubierta también, y que a veces los trabajadores no son conscientes porque creen que le pagan el salario completo. Si hace horas extras, se la pagan, etcétera. Entonces ahí no hay nada para reclamar. ¿Cuál es esta modalidad? Que la empresa le dice, si vos querés trabajar acá, no hay problema, pero el horario son 12 horas, y si no te gusta, te vas. No es que tiene posibilidad de elegir si quiere trabajar horas extras o no. Es decir, ya le están conculcando un derecho, que es el derecho laboral de 8 horas. El resto debería ser una decisión propia. Como no tiene laburo, le ofrecen esto por 12 horas, labura. Y ahí viene entonces, además, lo de la precarización de la vida, porque un trabajador que trabaja 12 horas, si suponemos por lo menos dos, y soy benévolo, dos horas de viaje, estamos hablando de 14 horas fuera de su lugar, de su vivienda. Cuando llega a la casa, no quiere saber nada, no está en condiciones ni siquiera de mirar a Tinelli. Y esto afecta al núcleo familiar, porque no tiene fuerza para dedicarse a su familia, no está en condiciones de evaluar a sus hijos, no está en condiciones de afrontar los problemas cotidianos, que generalmente además deben ser más graves que los de aquellos que trabajan con un salario más, sí, más digno. Yo diría más todavía, que no solo a enfrentar los problemas de la vida cotidiana, sino a vivir. A vivir y algo que es tan básico como que todos tenemos derecho a vivir bien. Sí. Y eso es, me parece, el meollo que de que esta precarización de la vida no nos permite ni siquiera las cosas más sencillas. Ahora, y para ir cerrando el tema, durante este año estuvimos cubriendo varios conflictos. Y una de esas características... mucho de esto que estamos hablando ahora lo vivimos en carne y hueso. Nosotros o los compañeros que como el caso de Germán Amor, por ejemplo, el compañero despedido de la 135. Y otra cuestión también que tiene que ver con esto de la precarización del trabajo es las condiciones de laburo donde trabajan muchos de nosotros. Nosotros como docentes, las escuelas se nos caen a pedazos. Los laburantes, por ejemplo, de Lourdes, haciendo laburo riesgoso sin los elementos mínimos indispensables. Y así se le puede sumar un montón de cosas que van más allá de las horas y de todo lo otro que decíamos. O sea que, como síntesis, es un problema que abarca con mucha profundidad, que ha sido pensado muy con mucho tiempo y que ha elaborado mucha estrategia las patronales, porque con esto también elevan la intensidad de trabajo, elevan la productividad, a costilla de los trabajadores, y así es que tienen sus altas ganancias y se enriquecen, ¿no? Sí, yo una cosita breve quería agregar dentro de todo lo que es la caracterización de la ofensiva patronal hacia el movimiento obrero. Algo que es histórico, pero que es muy nocivo para la vida cotidiana y para la salud, que es la jornada rotativa de trabajo. Los trabajadores laburan una semana a la mañana, otra semana a la tarde, otra semana a la noche, y no hay ni sueño ni culo que aguante. No, porque ya no, desde el cabo que se te cruza. Y es algo que es sobre que ningún sindicato toma medidas y se toma. Se naturaliza. Muy naturalizado. Los mismos trabajadores naturalizan eso, como naturalizan un montón de otras cosas que dijimos nosotros. Bueno. Sí, en las empresas, en algunas empresas, por suerte, hacen turnos rotativos mañana y tarde y el nocturno lo dejan fijo, porque es el más duro de todos. Pero incluso el turno nocturno fijo es muy desgastante. Y eso también es precarizado. Sí. O sea, aunque no te hagan rotar, ya es una ventaja. Pero lo matan al que trabaja solamente de noche. Además, algo que se ahorran con esta jornada rotativa, y con esto nos vamos, es... en alguna época, el trabajo nocturno se pagaba más. Claro. No recuerdo qué porcentaje era, si era un 50 o qué. Y porque era insalubre, sí. Claro, porque se están metiendo en tu vida cotidiana... de un modo violento. Sí. Hoy día la violencia pasa y nos la fumamos doblada. Así es. Así. Bueno, evidentemente es como un tema que nos ha atravesado durante todo el año, que vamos a seguir trabajando y que amerita profundizarlo. Así es. Así que bueno. Vamos a un refresco musical. Vamos a un refresco musical. Sí. Che, ¿le vas a pegar al tema musical ahora o no? No. ¿No? Bueno, listo. No auspicia en este espacio comercios Cavalieri, venta de derechos en general, todo lo que un patrón necesita, despidos injustificados, francos rotativos, vendemos todos los derechos al mejor precio. Comercios Cavalieri, este mes con la compra de 2 despidos, el tercero va de regalo. Escucha Sembradores de Vientos. ¡Qué bueno! ¿Hacen periodismo militante? No. No, somos militantes haciendo algo parecido al periodismo. Ay, yo tengo un amigo que se la pasa tuitando desde el celu y también milita. Seguro que hace poco empezó a trabajar en aerolíneas, ¿no? ¿Cómo sabes? ¿Lo conoces? No, pero no hace falta ser periodista para saber ciertas cosas. Espera, dejamos pasar un ratito. Sí. ¿Ni con el campo? Ni con la campo. Un programa de trabajadores y trabajadoras. Sí. Escucha Sembradores de Vientos. Se acerca fin de año y es tiempo de balances. Pero no deprimirse, amigo, por los logros no cumplidos. Balances, el INDEC. Si fin de año es tiempo de pan dulces, entonces a mandarle fruta. Sí, ¿cuáles son las novedades que vamos a traer en el próximo programa? Antes de despedirme, quería... A ver. No, el operador y sus máquinas están... Quería cometer otro error para que la audiencia no me extrañe durante la semana. Quería felicitar a Randazzo porque ahora no sé cómo va a culpar a los trabajadores de este nuevo descarrilamiento en Once, que ponga más camaritas en los trenes, así se firma como el tren sale de vías. Se va a hacer el boludo que, como el de Bigotito. Que diga que el trabajador se durmió, por eso el tren empezó a saltar hasta que salió de las vías y esas cosas. Hoy teníamos que pasar una entrevista que le hicimos a algunos amigos de la comunidad paraguaya sobre lo que fue la masacre de Curuguaytí y un acto en solidaridad del movimiento 138, que fue el viernes pasado, pero bueno, por tiempos no pudimos, así que lo vamos a estar trayendo el programa que viene. Y vamos a explicar qué es el movimiento 138. ¿No? Exactamente. Muy bien, será entonces hasta el jueves. ¿Es hasta el jueves? Hasta el jueves. Muy bien, hasta el jueves. 19 de diciembre. Hasta la semana que viene. Chao. Ni con los multimedios, ni con los multidueños. Sembradores de Vientos. Porque no estamos en el medio, estamos en la otra punta. Escuchá Sembradores de Vientos.